Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del martes 22 de agosto de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. Miles de padres de familia ahora están felices por el regreso a clases. La mañana de ayer, a primera hora, alistaron a sus hijos con las mochilas, el uniforme y su lunch para llevarlos a sus respectivas aulas escolares. Con el regreso a clases, también la ciudad volvió a la normalidad y con ello cientos de automóviles retomaron sus rutas para cumplir con el horario de ingreso a las escuelas, aunque nada que lamentar en el primer día del ciclo. El Centro de Ciencias Explora se convirtió en una sede ideal para que aproximadamente 800 personas de todas las edades pudieran observar el eclipse solar, fenómeno astronómico que no se había podido observar en territorio mexicano desde el año 1991. El día de ayer en comisiones, Enrique Sosa Campos, director de Desarrollo Institucional, reveló que el municipio recibe cada año de la Secretaría de Hacienda 180 millones de pesos, como una devolución especial del impuesto sobre la renta por cumplir con sus obligaciones fiscales de forma oportuna. El gobierno de esta ciudad entregó apoyos a 126 proyectos productivos con una inversión de poco más de 900 mil pesos, destacando en particular los apoyos para las primeras 26 auxiliares de salud. En la información policíaca, un joven de 20 años de edad falleció dentro de las instalaciones de la Facultad de Odontología de la Universidad de La Salle, aparentemente por una enfermedad, mientras era anestesiado para un procedimiento quirúrgico. Asfixia mecánica por sofocación fue la causa de muerte del infortunado hombre de la tercera edad que fuera localizado la mañana del pasado domingo en el camino que conduce a la comunidad Hacienda Arriba, en el kilómetro 1.2 de la carretera León-San Felipe. Hasta el momento no ha sido identificado. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo martes.